Bienvenidos a esta sesión 2 sobre el uso de Camilo. En esta ocasión, la intencionalidad es que desarrollemos comprensión acerca del concepto de Web 2.0 como una forma de trabajo colaborativo. Si bien es cierto, toda la tecnología digital de que disponemos al año 2018 permite acceder de manera instantánea a cantidades enormes de información, ello no garantiza que desde el punto de vista educativo y estudiantil igualmente se produzcan contenidos individuales y luego estos contenidos sean compartidos. Así que el reto es hacer producir a cada participante en nuestros cursos a partir de una estrategia de trabajo constante de colaboración entre profesores y estudiantes. En un principio, la recomendación general es revisar el material disponible. En este caso aparecen dos en concreto, uno sobre los fundamentos de Web 2.0 y la otra parte nos habla acerca de las características que tiene Camilo como plataforma virtual para permitirnos realizar lecciones. De tal manera que les invitamos a revisar el material y principalmente en este apartado participar de los foros de discusión que han sido habilitados precisamente para ofrecer un canal alternativo de comunicación y procurar un aprendizaje individual más activo.